Bien, comenzamos semana y en nuestro habitual espacio de los lunes con nuestro veterinario Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira. Les ofrecemos el espacio Mascotas. Hoy un tema interesante, por lo tanto, le recomendamos estén a la escucha. Las urgencias veterinarias, ¿cómo actuar en estos casos? O mejor todavía, ¿qué no hay que hacer cuando se presentan? Conoceremos todos los detalles. Le damos la bienvenida, antes que nada, a Joan Pereira, nuestro habitual socorrista, nuestro habitual veterinario y médico de nuestros animalitos. Muy buenos días, Joan. Bienvenido a nuestro espacio Día a Día. Hola, buenos días, Maribel, a ti y a todos los oyentes de Radio Exit. Bueno, lo que decíamos, las urgencias veterinarias, pero tenemos que describir, saber exactamente qué es lo que se entiende por una urgencia veterinaria. A veces nos espantamos ante cualquier situación rara o adversa que puede hacer nuestra mascota, pero ¿qué se considera, qué es lo que podemos decir una urgencia veterinaria? Claro, mira, aunque pueda parecer extraño, tampoco hay tantas urgencias como uno cabe esperar que pueden existir. Porque es lógico que el propietario de una mascota, ante un caso que no es familiar, enseguida se pone nervioso y enseguida acuden a los servicios de urgencias. Uh-huh. Entonces, sobre todo, lo que recomendamos es, cuando uno tiene pues un problema, normalmente son por la noche, los fines de semana, antes de nada es llamar a su servicio de urgencias de su clínica veterinaria. ¿Por qué? Porque normalmente por teléfono, cuando habla con su veterinario, podemos saber realmente si es una urgencia o no lo es, y a veces media horita o una hora, porque hay clientes que viven en Portinach o San Juan o San Carlos, el hecho de bajarlo pues con el coche, estamos perdiendo un tiempo que a veces nos va muy bien cuando el cliente nos comunica, pues por ejemplo, que el perro tenía pulgas o garrapatas, que le ha puesto pues un insecticida. Si el prospecto pone de poner un tapón del bote por un litro de agua, pues le pone un chorro. Ya. Y entonces, por ejemplo, el perro se intoxica en ese momento, empieza con síntomas nerviosos, con temblores, y esta, por ejemplo, es típico ahora en verano esta urgencia. Si el cliente nos llama y nosotros le comentamos, mira, pues coge agua, coge jabón, lávalo muy bien, enjuágalo mucho para que no siga absorbiéndose el veneno a través de la piel, uh-huh, podemos parar este proceso. Si este cliente se pone nervioso, coge el perro, empieza a correr por todo Ibiza con el perro, con el coche, buscando un veterinario, está perdiendo un tiempo muy importante que si se comunica primero con su veterinario, pues podemos realmente, si quitamos el producto de la piel, que los síntomas pues no avancen. Es un pequeño ejemplo, pero que muchas veces nos ayuda. Ya. Lo primero es no alarmarse. Y lo primero es saber exactamente, tener a mano el número de teléfono de nuestro veterinario, porque a veces ocurre en casa, a veces ocurre que puede... Y hablamos de perros, gatos y toda clase de animales que tenemos de compañía, no solamente de perros y gatos, sino de otros animalitos que tenemos en casa. Puede ocurrir un atropello, por ejemplo. Exacto. Un Esto, atropello. Ejemplo, sí. Con este caso sí es una urgencia, pues muchas veces los fines de semana, cuando la familia tiene más tiempo, pues lleva al perro a pasear. Se nos escapa, hay una perra en celo, cualquier motivo, el perro no nos hace caso y en ese momento el perro es atropellado. Indudablemente aquí tenemos una urgencia por la cual hay que llamar a su veterinario, acudir a la clínica y hacer pues una valoración después de este trauma para ver realmente en qué podemos hacer. Otra causa muy frecuente de urgencia son peleas entre perros. Sí. Cuando lo sacamos por la calle, hay otro perro más grande y con mala leche que nos muerde al nuestro. Y aunque las peleas suelen ser muy espectaculares, normalmente no suele haber lesiones realmente de consideración si los perros son del mismo tamaño, pero no siempre es así. Es decir, un perro grande que muerda a un perro pequeño puede provocarle muchísimas lesiones e incluso la muerte. Ya. Algo que ahora me has hecho acordar, que has dicho, salimos de casa, nos vamos de paseo. Tenemos la cartilla de nuestros animalitos en casa guardada con el número de teléfono. Pero es importante que apuntemos el número de teléfono de urgencias o el número de teléfono de la clínica veterinaria que nos corresponde en nuestro móvil para que lo tengamos a mano, ¿verdad? Sí, es algo importante, ¿no? Es importante porque la mayoría de urgencias, muchas de ellas ocurren fuera de casa, cuando vamos de paseo, cuando vamos a buscar setas o vamos a la playa. Entonces, sí, es importante tenerlo siempre a mano porque, ya os digo, también es típico ahora en verano que empieza el calor, pues el perro va a la playa. El perro ve muchísima agua, sí, que también tenemos los golpes de calor por un sitio. Por otro, tenemos que el perro, el mar, ve mucha agua y dice, uy, qué rica, empieza a beber agua, agua salada, lo que le provoca vómitos, diarreas y diferentes cuadros que normalmente pues el cliente, si hablando con nosotros por teléfono, podemos ayudarle a solucionarlo y si no, se baja pues a la clínica. Pero sí, esto que tú dices de tener el número de urgencia de su veterinario en el móvil, pienso que es muy importante. ¿Cuáles son los más habituales, las llamadas más habituales? Y debe haber llamadas incluso, no digo absurdas, pero sí raras, ¿no? Sí, no, absurdas también. Yo puedo decir que hace unos años hice una urgencia a las 12:30, 1:15 de la noche, porque un perro tenía pulgas. Vaya. Y el cliente, bueno, era un... Es como abrir una farmacia para un chupete, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso normalmente cuando recomendamos llamar al veterinario, a su veterinario, porque realmente nosotros valoramos si es una urgencia o no. Si, indudablemente, pues un atropello, un perro mordido, un gato que haya caído desde... De un segundo, tercer, cuarto piso, estos realmente son urgencias. O a veces, pues un cliente que se medica con X pastillas y va el perro y se come pues todo el blister de pastillas. Depende de la pastilla que sea, pues tenemos que provocar el vómito o pues, ponerle suero o una cesárea o una distocia, que es cuando uno de los cachorros pues queda cruzado, no puede parir la perra. Es una urgencia. Una eclampsia, que es cuando una perra está dando de mamar, tiene una bajada de calcio en sangre, la perra empieza con convulsiones, esto también es una urgencia. Indudablemente, un perro grande, que por desgracia pues son propensos pues a tener las dilataciones de estómago, que son muy importantes y muchas de ellas son mortales, es una urgencia. Claro que existen las urgencias, pero podemos pensar que la urgencia muchas veces puede ser el 20% de las que hacemos en nuestras clínicas. El otro 70-80% no son realmente urgencias. Estamos hablando, por ejemplo, un perro pues que tenga diarreas hace un par de días y al final de tener muchas diarreas puede hacer un poco de sangre por la caca con esta diarrea. El cliente se asusta porque ve sangre que sale por el ano, por ejemplo, pero no fue una urgencia. Es que al tener diarrea durante muchos días, alguna venita del recto se rompe y podemos ver sangre en los excrementos. Ya, pero lo que hemos dicho, que consultar por teléfono antes de a lo mejor coger el animal, bajarlo o llevarlo hasta la clínica, con una consulta se pueden resolver muchos problemas, ¿no? Muchísimo, pase mentira que a veces nosotros siempre educamos a nuestros clientes diciendo llámanos por teléfono a la hora que sea. Para ti puede parecerte importante o puede parecerte pues, una tontería, pero ser un síntoma importante. No dudes en llamarnos, nos llaman, hablamos con ellos. Hoy en día incluso con el WhatsApp te puedes hacer una foto, enviar una foto al veterinario de una herida, un problema. Con esto muchas veces se pueden aclarar muchas urgencias, entre comillas, que realmente no lo son, y cuando son urgencias como Dios manda, pues sin ningún problema bajamos a la hora que sea, atendemos la urgencia y no tiene que haber ningún problema. Pero siempre recalcamos que no hay que abusar de las urgencias. Aquí en Ibiza no hay ningún hospital veterinario que esté abierto las 24 horas del día. Todos hacemos urgencias con los móviles y tenemos que pensar que también a veces tenemos nuestra vida privada los veterinarios, y muchos clientes pues no entienden que si es una urgencia, que realmente no lo es. El hecho de abrir la clínica a las 2, 3 de la mañana supone un gasto económico para este cliente, que dice, hombre, si yo iba a saberlo, pues no bajo de urgencias. Es lógico, pero por esto normalmente contactar con nosotros telefónicamente, porque muchas veces cuando nos llaman a las tantas, a la hora que sea, yo la pregunta que suelo hacer al cliente, digo, bueno, ¿y así cuántos días lleva que está malo? No, bueno, es que lleva ya 4 días. A ver, que son las 4 de la mañana. Si lleva 4 días que lo ves un poco pachuchillo, pues puedes esperarte tranquilamente a las 9 de la mañana que abrimos. Exacto. Que cinco horas más no ocurre nada. Entonces vemos que hay muchos casos que a veces al cliente le va bien a esa hora, porque ahora, sobre todo en verano, gente que trabaja en discotecas, gente que viene de juerga y todo esto, pues una urgencia típica a las 5, entre las 5 y las 7 de la mañana, que nos llamen por cosas que generalmente pues no son urgencias. Pero esta gente a las 7 de la mañana, cuando termina de trabajar, se va a dormir y ya no se levanta hasta la tarde, y después ya le da pereza esperar a las 9 de la mañana para llevar el perro al veterinario. Es un tema de batalla nuestro que tenemos los veterinarios, que atendemos las urgencias indudablemente, pero tenemos que un poco hacer un filtro para saber qué es realmente una urgencia, cuál es realmente pues una visita casi casi, porque hay veces que son visitas no rutinarias, entre comillas. Es como que va a camise porque tiene un dolor de cabeza o tienes un poco de fiebre. Y abusamos a veces de las urgencias, pero en este caso, pues en vez de ser pues un hospital público, pues son las clínicas veterinarias. Hablamos también de lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es automedicar a nuestro animal. En el caso de que vemos que hay una situación, si es grave, pero que el perro tiene fiebre, pues le damos aspirinas o le damos analgésico, o si vemos que ha sido no atropellado pero golpeado, a lo mejor pues miramos en internet a ver qué podemos hacer. Son casos que se producen también. Son muy frecuentes, y recalcamos muchísimo a los clientes que muchos de los medicamentos que utilizamos en humana, sobre todo analgésicos, ibuprofenos, aspirinas, son tóxicos en muchos de nuestros animales, y es importantísimo no automedicarlos. Porque normalmente el cliente, con toda la buena fe del mundo, se equivoca por todos los sitios. Se equivoca con las dosis. Bueno, piensa, bueno, si yo me tomo pues una aspirina, pues al gato le doy media. Tengo que pensar que uno pesa 70, 80 kilos y el gato pesa 3 kilos. Es muy típico que el cliente extrapola un poco con el mismo, pero sin tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo la aspirina es tóxica, se dan dosis muchísimo más altas de las que realmente corresponderían por el peso, pero en ese momento que el cliente está nervioso, pues tampoco tiene en cuenta exactamente pues todos los posibles parámetros. ir a Google, por ejemplo, y ver, pues a mi perro le pasa tal cosa, tal otro. Tiene. Eso es muy frecuente, ¿no? Querer saber nosotros antes que ir al teléfono y llamar al veterinario. Claro, o el perro ha comido algo que ha sentado mal, lo empiezan una a intoxicación o intoxicación, un mareo. Claro, le empiezan a darle leche y con la leche ve que está igual, le empiezan a darle aceite de oliva y Dios sabe las cosas que le dan al pobre perro, cada vez se sienta peor, cada vez el pobre está más pachuchillo y al final cuando ya no saben qué darle y el perro ha tomado leche, ha tomado aceite, ha tomado de todo, después acuden al veterinario. Ya. Tampoco tiene mucho sentido. Ya, lo primero que hay que hacer es en una hora prudencial y si vemos que realmente es urgente, es llamar al veterinario. Llamar al veterinario y aunque él tenga una duda y en ese momento no sepa si es una urgencia o no, igual que nos llamen, le atenderemos perfectamente, le daremos nuestra opinión y si pensamos que es una urgencia, encantados todos de atenderlos y tratar lo mejor posible pues nuestras mascotas, pero hay que ser conscientes de que el veterinario es el que tiene la última palabra y el que sabe realmente lo que necesita nuestra mascota. Por supuesto. ¿De qué hablaremos la próxima semana, Joan? La próxima semana vamos a hablar esto de automedicar a nuestras mascotas. Hablaremos de los analgésicos, de antibióticos, de las cosas que no tenemos que hacer y después del tabú, por ejemplo, de a veces un cliente su perro, su mascota un poco calentita, le toma la temperatura, uy, está 39, tiene fiebre, vamos a darle pues una aspirina. Ya. Entonces, de todo esto vamos a explicar que 39 no es fiebre, 39 vía rectal no es tener fiebre en nuestra mascota, y que no tenemos que darle pues ningún analgésico. La automedicación, sobre todo. Exactamente. Automedicación en nuestras mascotas. Bien, pues ya saben, si tienen algún problema, no hay que hacer más que llamar a la clínica veterinaria. Nuestra clínica veterinaria particular es Vidal y Pereira, en la Vía Romana de Ibiza, frente al Parque Reina Sofía. Todos los lunes está aquí con nosotros para darnos nuestros consejos en el espacio Mascotas. Muchísimas gracias, muy buenos días y muchas gracias, Joan. Venga, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.